los estudios integrales del agua en las escuelas de la provincia. A principios de mayo enviamos una nota a todos los consejos escolares de la provincia. En el texto de la misma exigíamos prontos análisis integrales del agua de las escuelas, incluyendo metales pesados y agrotóxicos. Hoy, luego de un mes, no hemos obtenido respuestas significativas, por lo cual ampliaremos nuestro reclamo llegando a las dependencias estatales, municipales y provinciales. Hoy, en el Día Internacional de las Luchas Ambientales, nos seguimos preguntando, ¿el agua de las escuelas es realmente potable? ¿De las escuelas virtuales o de las escuelas presenciales? Esos análisis de las escuelas virtuales no se están haciendo. Y lo que había sucedido, comentaban en un encuentro de pueblos fumigados hace unos años, es que habían tomado muestras, creo que de la UTN, era de una universidad nacional, en escuelas rurales, distintas escuelas rurales, y habían encontrado agrotóxicos, obviamente, y después se había culpado a las directoras que cómo habían permitido ingresar a gente ajena al sistema educativo, a la escuela, a tomar muestras, culpando, como si la culpa fuera de las directoras y no de estos agrotóxicos. Siempre en el recuerdo, Ana Zavaloy, la maestra fumigada que lamentablemente falleció. Seguimos entonces en Mis Hijos Están con el Padre. Bárbara, ¿todavía estás ahí? Sí, obvio, estoy acá escuchándolos. Muy bien, ante la pregunta de Braulio, el encuentro en la panadería, si cómo ha tomado la comunidad esta noticia, ¿qué acciones futuras piensan hacer? ¿Cómo piensan amplificar esta noticia en la comunidad? Después de haber realizado ese primer informe, que era como más simple, se realizó uno que es más extenso y completo, que ya también salió, digamos, fue entregado a la comunidad. Todo esto que se fue recopilando es información, obviamente, que pertenece a todo el mundo. Es totalmente abierta y cada uno lo puede usar, cada organización y cada red de vecinos y demás lo puede utilizar como piensen que es mejor. Una de las cosas en las que se piensa trabajar en un breve lapso de tiempo es en empezar a relacionar todas las enfermedades de personas que viven en Lobos y otras que ya no están, que han sufrido ese tipo de enfermedades relacionadas principalmente con los agrotóxicos, pero que no fueron visualizadas de tal manera. Ese fue uno de los ejes más, digamos, como chocantes por el cual la gente se acercó a nosotros, ¿no? Una vez que publicamos el informe, la gente empezó a decir, a contar que en su familia todos tienen problemas de tiroides o todos tienden a tener cánceres a temprana edad o que sus familiares han fallecido de cánceres y, bueno, eso fue muy, muy chocante, muy chocante. Pero creo que es uno de los primeros ejes en los que se piensa trabajar, además de la próxima etapa de muestreo que se tiene que hacer, ese es un eje muy importante. Una encuesta epidemiológica es algo que teníamos en mente y recopilación de datos de ese tipo para ver cómo se puede seguir promoviendo la visualización de esta problemática. Porque estaría bueno, por ejemplo, que cuando uno llega al hospital de Lobos con una afección, no sé, relacionada por este tipo, ya sea en la cutánea, pulmonar o algo más grave, sea tratado, digamos, integralmente, que se tenga en cuenta que la presencia de agrotóxicos en un montón de puntos ambientales en nuestra ciudad es un factor de productor de enfermedades, y no que se ignore y que se pase a otro tema, porque me parece que es necesario para poder tener una salud real, porque si no nos estamos mintiendo. Y además que quede registrado en el Boletín Epidemiológico Nacional, como bien lo había señalado en este programa Javier Sousa Casadiño, nuestro ingeniero agrónomo de cabecera. Claro. De confianza. Y tengo otra pregunta en otro sentido. Es muy difícil, muy caro hacer este tipo de estudios para otra comunidad que quiera hacer un análisis así. ¿Es posible? ¿Es un lío? Es caro, Sí, pero es posible, es posible. Nosotros somos, digamos, nosotros digo como toda la agrupación de Núcleo Ecológico, somos personas comunes y corrientes, no hay ningún millonario que nos haya pagado los estudios y lo conseguimos. Sí, cuando te dicen el número que tenés que pagar es como, uy, no sé cómo vamos a hacer, pero lo hicimos. Yo creo que desde cuando los vecinos se agrupan, la comunidad se une, es posible todo. No, a nosotros, o sea, básicamente los estudios fueron pagados por la comunidad, es así. Y yo creo que de cualquier comunidad se puede organizar y lograr lo que necesita. De todas maneras, estaría bueno que a partir de, discúlpame, Rolio, a partir de, digamos, somos un montón los pueblos fumigados, ya somos cada vez más y ya nadie puede ignorar esta realidad. Me parece que a partir de la masividad de la gente, de la cantidad de gente que somos, tal vez incluso este tipo de estudios empiece a salir como una respuesta natural del Estado y no nosotros como comunidad de vecinos afectados, que encima que somos los que estamos afectados, tenemos que ocuparnos de hacer estos estudios, ¿no? Eso sería como una utopía. Una utopía a corto plazo. Sí, ojalá. Sí, bien. Entre tanta distopía, ¿verdad? ¿Cuántas pandemias entran en una pandemia? Esto ya es una mamushka de pandemias. Pero la situación de los agrotóxicos ya es de vieja data. Sí. La pandemia ha contribuido, la pandemia del coronavirus, a ocultarla aún más, en mi humilde entender. Sí, es muy posible. Y para hacer estos análisis no hace falta ir con ser un ingeniero agrónomo que está pidiendo, cualquiera que se acerca puede pedir esto, no es como algo burocrático. Lo difícil es juntar la plata, puede ser, pero no hace falta otro requisito. No, totalmente. Incluso nosotros, o sea, desde el grupo de muestreo, está la idea de realizar como un protocolo de cómo nosotros realizamos los estudios para hacerlos adecuadamente y que esté a la mano de cualquier vecino que quiera realizarlo, porque hay una manera de realizar la toma de muestras y su posterior almacenamiento y demás. Y eso está bueno, tenerlo a mano para cualquier otra comunidad o cualquier grupo de vecinos que se quiera... Claro. Sí, que los quiera realizar. Pero son un par tutorial. De puntos... Claro, es como un tutorial. Un par de puntos a tener en cuenta, pero lo puede hacer cualquiera. Incluso la gente del laboratorio del INTA Balcarce es súper amena, súper amable. Siempre que necesitamos o tuvimos una duda, nos asistió y nos aclaró la duda. Yo creo que es mucho más simple de lo que uno por ahí se puede imaginar. Como que el impacto de la realización de estos estudios es tan grande que uno dice, no, debe ser re complejo, re difícil, pero no, se hace. Pasan los días y te das cuenta que lo estás haciendo, estás en eso. Es muy loco darte cuenta de eso. Buenísimo. Y hablando de la grieta agraria en Lobos, ¿cómo viene el tema de la agroecología? ¿Hay experiencias, pocas, algunas? Hay experiencias, hay polos, digamos, hay vecinos que tienen, digamos, que hacen producción agroecológica, pero ya te digo, si no hay todo un sistema que lo acompañe y promueva a la agroecología, te ves truncado, es como que, porque los agrotóxicos, por más que vos no produzcas con estos químicos, te llegan, y le llegan a tu tierra y le llegan a tus plantas, y entonces es como, es imposible. A los productores agroecológicos de acá es un tema que los preocupa, porque más allá de que haya, por ejemplo, no sé, una franja que se deje sin fumigar, ponele, digamos, alrededor de la planta urbana de Lobos, los agrotóxicos les llegan igual, lamentablemente es eso. Entonces, por eso también desde siempre, ¿no? Como agrupación, lo importante era promover un cambio sistemático, digamos, de todo el sistema general de uso de agrotóxicos y los paquetes tecnológicos y demás. Es por ahí que hay que ir, no es ir generando cada vez, digamos, distancias más largas de aplicación, de no aplicación, sino que vamos a por un cambio de sistema, que es lo que nos va a hacer mejor, vivir más tiempo, básicamente. Así que es medio complejo el tema de producir, digamos, agroecológicamente en lobos. Jorge van der Molle tenía su tema Cristo de las redes. ¿Qué hay redes sociales de lobos, de estas organizaciones que vos mencionabas, para quien quiera seguir informándose, contactándose con ustedes? Sí, hay un montón. Todos los Instagrams y Facebook de las organizaciones que formaron parte tienen un montón de información. La mayoría subió los informes completos, o sea que están a disposición de todo el mundo. El que quiera entra, se lo baja, lo descarga y lo tiene. Y otra cosa que se hizo recientemente es un grupo de WhatsApp abierto a toda la comunidad, a todo el que quiera participar y volcar sus dudas, volcar sus inquietudes o nuevas, no sé, propuestas de lo que sea. Está abierto a toda la comunidad para todo. Así que si querés después, se los paso y así lo siguen como república, digamos, lo van pasando y se suma todo el mundo, toda la gente que quiera y hacemos de esto algo enorme. Acceso a la información más clara que los agrotóxicos es lo que está proponiendo Bárbara Justi, integrante de Fuerza Ecológica. Bárbara, muchísimas gracias por tu intervención. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer, ha sido un placer. Y las veces que necesiten de cualquier tipo de información, cuentan conmigo y con todas las organizaciones. Muchas gracias. Y siguiendo a van der Molle, luego de agarrar ese Cristo de las redes, navega, navega, operador. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, a este programa número 131 de este martes 8 de junio del 2021. Mi nombre es Cristian Madia, en la conducción, producción general e idea de Detrás de las Paredes. Hoy vamos a estar recordando un poco y despidiendo a una gran compañera y amiga de militancia y amiga personal, mi querida, queridísima Susana Saldúa. Vamos a estar recordándola a través de una entrevista que justamente hace un año atrás nos brindó para recordar a su hermana Adriana Saldúa, quien nació un 13 de junio de 1953 en la ciudad de La Plata, y el año pasado recordábamos y celebrábamos la vida, la lucha y la militancia de su hermana menor Adriana a 67 años de su nacimiento. Este año Adriana, el próximo 13, estaría cumpliendo 68 años si no fuera por las fuerzas parapoliciales y paraestatales de la CNU, Concentración Nacional Universitaria, y la AAA en la ciudad de La Plata, cuando el 4 y el 5 de septiembre de 1975 la acribillaron a ella y a sus compañeros y compañeras en lo que luego se conoció como la Masacre de La Plata. Quiero que por las calles la gente sonría, y aunque no te conozca, te diré sin miedo. Quiero por las noches elegir un sueño, y al llegar la mañana, encaminar las calles. En ese momento, a fines del 74, principios del 75, eran habituales las huelgas de los trabajadores por sus derechos. A comienzos de 1975, por ejemplo, la petroquímica sudamericana ocupaban los trabajadores su planta por un conflicto laboral. ¿Cómo se decidió que Adriana, junto a los Hertales, Hugo Frigerio, Ana María Gusner, Lorenzo y Lidia Agostini, fueran los encargados de llevar en septiembre de ese año el dinero recaudado por ellos hasta aquella petroquímica? Y en el caso de Petroquímica Sudamericana, era una fábrica con gran tradición de lucha, igual que varias de las fábricas de La Plata, propulsoras, astilleros, YPF, y, bueno, y varias fábricas metalúrgicas que no solo se movilizaban por aumento salarial y había conflictos, sino contra la burocracia sindical, y muchas de ellas con direcciones sindicales combativas. En el caso de Petroquímica Sudamericana, el PCT formó parte de varias comisiones internas previas a la comisión interna que dirigía

No sé cómo se camina las calles sin vos. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre seguirá a cada lado, disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas, mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañera del alma, compañera. Lo primero que se me viene a la mente es este extracto del poema Elegía de Miguel Hernández. Susana, compañera, amiga, hermana, muchos escribieron sobre vos. En mi caso siempre me fue sencillo escribir, pero aún el dolor y la bronca me superan. Teníamos mucho que hacer acá todavía. Teníamos que salir a cenar, a reírnos, a luchar por las causas que siempre compartimos, aún desde antes de conocernos. La labor para la construcción de un mundo mejor, más habitable, aún no estaba finalizada. Te fuiste sin ruido, en silencio, y no era lo que me tenías acostumbrado. Tu voz sobresalía entre la multitud, tu voz que no quiso callarse injusticias y puteó, como se debe al tribunal cómplice que dejó en libertad en 2017 al asesino Pipi Pomares en la ciudad de La Plata. Tu voz, la misma que me llenó de buenos consejos y que sirvió de guía en todos estos años. Tu voz y tu pensamiento que ahora lloro y no sé cómo haré para seguir militando. ¿Por qué mierda no me dijiste cómo se hace eso, amiga? Las charlas personales e íntimas siempre las voy a guardar muy dentro mío, en ese lugar inexpugnable existente del corazón. Gracias por el amor, gracias por abrirme los ojos en medio de los momentos oscuros, gracias por tu contención cuando partió mi otro gran amigo Fabián Matus, gracias por tu coherencia y respeto, gracias por hacerme parte de algo tan valioso como la solidaridad y la enseñanza de transformar las broncas en resistencia. Escupo palabras en este posteo sin pensar mucho y sin desear terminar de escribir para no enfrentar la maldita realidad de tu vuelo. Voy a extrañar tus abrazos, voy a extrañar el cuídate Cris, te quiero mucho, abrazo inmenso, remarcando así de esa manera la letra N. En lo que a mí respecta, tu memoria no morirá jamás mientras viva y llevaré siempre en alto tu nombre y el de Adriana, continuando tu labor por memoria, verdad y justicia. No hay fotografías que puedan retratar toda tu inmensidad de ser humano. Nunca te quedaste en lo meramente militante, siempre rebalsabas eso y trascendías con tu humanidad. ¿Con quién voy a putear ahora? Y peor aún, ¿con quién voy a reírme ahora? Me vas a hacer muchísima falta, gracias por todo. Te quiero con el alma, hasta la victoria siempre y hasta el socialismo siempre, Susana Saldúa, presente. Cristian, los familiares no vamos a bajar los brazos, porque tenemos las fuerzas intactas. Y vamos a seguir luchando para que todos, todos los asesinos pasen el resto de su vida en la cárcel. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Detrás de las paredes. Esto pasó acá. La retaguardia. Hemos comentado a lo largo de todo este tiempo de pandemia, seguimos diciendo que que la pandemia en algún momento se termina y seguimos hablando de la pandemia, ojalá que en algún momento sea real el final. Sostenemos el ojalá. Claro, sostenemos exactamente el ojalá, al menos. Venimos hablando también de algunos conflictos que se dan con trabajadores, trabajadoras de diferentes áreas de la salud. Es increíble que suceda esto, pero sucede. Y hemos tomado varias veces